llega Chupetes, el fabricante de alegría. Chupe, chupe. Chupetes. Yo tengo una novia que la quiero porque está gordita. Tiene la mirada muy sensual y de cara bonita. Para cantar, para reírse, para bailar, para llorar. Oiga, cantinero, traigo otra botella. Que si estoy borracho, borracho. Chupetes. Llore. Para disfrutar en compactos y cassettes. ¡Sí, señor!